Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Sendero Ensamble de Música, Danza y Poesía, creada por la compañía danzaria Somos Cultura Viva, se llevará a cabo el 11 de junio a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La pieza tiene como protagonistas a dos amigos que han transitado senderos sentimentales similares y evocan sus recuerdos en medio de una atmósfera de bohemia, donde revelan sus desengaños y penas. La obra se complementará con la presentación de los cantautores ecuatorianos Karina Clavijo, Carlos Grijalva, María Tejada, Julio Andrade, Johnny García y de la poeta quiteña Julia Erazo Delgado. Internacionales. Lima. Las casonas ubicadas en el centro histórico del distrito peruano de Supe Puerto serán restauradas, según informó la alcaldía de ese distrito. El objetivo del proyecto es recuperar 20 casas tradicionales para que el centro histórico pueda convertirse en un atractivo turístico en beneficio de la población de la zona. En el lugar se encuentra la casona del empresario Luis Banchero Rossi, uno de los principales impulsores de la industria pesquera peruana. En esta iniciativa se buscará instalar allí un museo de la historia de la pesca en el país. Se mostrará cómo era ese oficio en la época de la civilización caral, que consumía en grandes cantidades la anchoveta deshidratada y que por poseer este peso omega 3 era un alimento básico en la nutrición de los pobladores. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.